Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. La magia detrás de la radio estuvo en viajar sin pasaporte. Un parlante en un rincón inhóspito del país te podía colocar en una pista de baile carioca. Unos walkman en camino a trabajo te desplazaban a tierras foráneas llenas de neones y humo. Si hoy es una jornada en esas que precisás cambiar de aire, estás en un buen lugar. Sin más demoras, viajamos al nordeste africano. El arranque de hoy viene de la mano de Ali Fraka Touré. Llega con la canción Radio Mali. For me, yes, all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know if you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere.

When I get home, I want you. En Halo siempre hay espacio para las alianzas sonoras. En esta ocasión, oímos la fusión de Chica junto a Fred Owen y Anderson .Paak. En el disco del año pasado titulado USD, escuchábamos la canción Lugares para Estar. Halo, música que crece en tus orejas. Estás escuchando Halo. Estás en Pedal. Salimos los martes a las 20, pero nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Pedal no es solo radio. También es fotografía, también es escritura. Pedal es comunidad. Si te gusta lo que hacemos, sumate, compartí nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podéis encontrar las playlists de Halo. Buscá Pedal en YouTube. Las cartas quedaron de nuevo sin respuesta. Irrecuperable, voy a continuar. Correr es no llegar y elijo continuar. Este desorden superior. Este desorden superior. Me parece que soy yo. Los dardos viajan cortando el aire, la pluma de un ala. ¡Aló! Se detienen los relojes, se alborotan las olas, se enciende el sol, cuando suena Rosario Blefari. La canción que escuchamos se llama Cartas y pertenece al ya clásico disco Estaciones. Las cartas quedaron de nuevo hablando solas. Te sigo soñando, no creo que esté mal. Remando hacia el mar con la luna atrás. Este desorden superior. Este desorden superior. Protegidos menos yo, da en el blanco el amor. La floración de la psicodelia británica a fines de los 60 encontró a Soft Machine un nutriente más que válido. Lo que escuchamos viene del disco debut de la banda. La canción se llama La alegría de un juguete. Thank you. El ensueño del pop francés siempre tiene una trama para descubrir. Los terrenos de esa música son frondosos. En esta ocasión tenemos la música de Bell Boy, haciendo Las criaturas del universo. Alô, noble funk brasilero nos hace mover todo el sistema locomotor. La canción está a cargo de MC Marcino. Se llama Glamorosa. En tiempos noventosos de Britpop en Inglaterra, Elástica se hacía su lugar con una filosa lectura de punk. Salieron a la cancha con la canción que vamos a escuchar. Del año 93 escuchamos Elástica con Tartamudear. Halo. Podrá faltar de todo en Halo, pero la pista de baile siempre va a estar. Lo que escuchamos es el trabajo del DJ Nimino. En realidad es un remix de su temazo. La canción en cuestión fue lanzada el año pasado y se llama Solo fumo cuando bebo. El remix está a cargo de Clapton. Esas guitarras no son de Manchester, son ritmos que nacieron en la neblina de Buenos Aires. Cosecha 1987. La banda Los Pillos fue parte de la ola dark junto a Fricción y Don Cornelio. La banda editó un solo disco, Viajar Lejos, el cual está lleno de mística post-punk. De ese disco vamos a escuchar Conversaciones con la Hierba. Resguardados en los juncos, hubo sombra que Las Robertas es una banda proveniente de Costa Rica. Su sonido independiente las destaca. De su disco 2017, llamado Olas de lo Nuevo, escuchamos la canción La Sensación. Aló, música que crece en tus orejas. Nos vamos envueltos en el misterio de Os Mutantes. Desde Brasil y con el tropicalísimo a cuesta llega el cierre. La canción se llama Macumba de Murciélago. Bye. ¿Estás escuchando? Radio Pedal.